Llamé y no me miraste, creíste que sufriría. Pues ahora tengo a otra y olvidé que te quería. Y eso en ti lo reconozco, pero hoy no me arrepiento. Pues haberte dado tanto, hoy cambió mi sentimiento. Y ahora que me siento feliz, a ti, para no sufrir lo que ayer un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer un gran error que cometí. ¡Ay! ¡Tato Ronco! ¡Y FM Star! ¡Que lo parió! Solo quise que supieras que ya no me interesa, porque todo lo pasado terminó todo en tristeza. Es por eso que te pido que no vuelvas a mirarme, porque tengo a ese alguien que hoy ya puede reemplazarte. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer un gran error que cometí. ¡Ay! ¡Taller Flash! ¡De Luis Bueno! ¡Que lo parió! Mi gran amigo Carlu, el máster de corazón, maestro. Vas, tal vez pensando en algún problema. Nunca te olvides de las cosas buenas que hay en ti. No, no te abandones por momentos malos, que aquí estaré para darte la mano. Ven a mí, aquí cuenta conmigo, aquí seamos amigos, que yo siempre tendré un lugar para vos. Aquí cuenta conmigo, aquí seamos amigos, que yo siempre tendré un lugar para vos. ¡Ay, Arrieta Gas! ¡Que lo parió! Aquí cuenta conmigo, aquí seamos amigos, que yo siempre tendré un lugar para vos. Yo siempre